Y volvimos, para decir cosas como esta, y entre otras cosas para decir también que Macri lo hizo. En solo 4 meses logró juntar aquello que parecía que no se podía juntar, que era una misma tribuna donde iba a estar Hugo Moyano, Hugo Yasky, Pablo Micheli, y hasta casi estuvo Barrio Nuevo. Macri lo hizo, y lo hizo de una manera brutal, lo hizo de una manera fulminante. Y de todo lo que hay para decir sobre lo que ocurrió hoy, más allá de los matices, más allá si Moyano es la persona que va a encabezar ese reclamo contra los despidos en defensa del salario, etcétera, etcétera, o si la persona que lo va a hacer es otro, o si esa unidad del movimiento obrero que se pregona es la unidad necesaria para los sectores asalariados, más allá de todo eso, hoy lo que ocurrió fue una protesta obrera multitudinaria. Protesta obrera multitudinaria a muy pocas cuadras de la Casa Rosada, a tan solo 4 meses de gobierno de la derecha neoliberal en la Argentina. Es para destacar. Generalmente se puede poner el enfoque en los convocantes. Los convocantes tienen su trayectoria, algunos podrán tener o mostrar sus coherencias, pero yo quisiera detenerme en los convocados más que en los convocantes. Hacía rato que no había una manifestación obrera tan multitudinaria. Se los voy a decir, Hugo Moyano, haciendo antikirchnerismo rabioso hace no mucho tiempo, en la Plaza de Mayo pasaba vergüenza. Iban 15.000 personas, 10.000 personas, prácticamente todas de su propio sindicato. ¿Qué hay que decir? Los representados por Moyano, a Moyano lo quieren, ¿eh? Los camioneros, o por lo menos una gran mayoría de los camioneros, consideran que Moyano hizo las cosas bien en su sindicato. Quizá no se pueda decir lo mismo en cuanto a la figura de Moyano como jefe de la CGT. Un hombre de bandazos, un hombre que puede apoyar una cosa, que al otro día puede apoyar lo distinto, que fue kirchnerista en un momento, que después hizo macrista, pero que tiene un fino olfato, hay que decirlo, un fino olfato, para no dejarse arrebatar lo que él considera que son sus bases, sus seguidores, aquellos que lo apoyan. Pero digo, no quería enfocar la cuestión en los convocantes, porque los convocantes pueden convocar todo lo que quieran, pero los que hacen que una marcha sea multitudinaria son los convocados. Y podemos decir que el movimiento sindical, el movimiento obrero argentino, hoy le dijo no al ajuste de Macri, le dijo no a las políticas neoliberales, le dijo no a la destrucción del empleo. Y entre tantas malas noticias, entre tanta angustia, desasosiego y tristeza, esta no deja de ser una excelente noticia, porque habla de la recomposición, habla de que volvemos a hablar de las cosas que interesan, y habla de que el macrismo no se va a poder llevar puesto todo lo que se le pone por delante. En muy pocas semanas hubo casi 200.000 personas en Comodoro Py apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, prácticamente, una cifra similar, resistiendo el ajuste oficialista, el ajuste del gobierno, pero poniendo aparte como eje, como valor central, la defensa de un derecho, que es el derecho al trabajo. Me parece que son cosas para destacar. Después de la aplanadora de los meses del verano, ha aparecido otra cosa, ha aparecido lo que algunos denominan resistencia. Pero yo creo que más que resistencia es una ofensiva, ¿no? Es dejar de estar quietos, dejar de soportar lo que ocurre después del sopapo, levantarse y empezar a construir algo distinto. Hay algo que hoy pasó allí en Paseo Colón Independencia. Algo muy fuerte que pasó, que va a incidir en la política. Y es que aún aquellos que estaban casi por obligación, aún aquellos que hicieron discursos deslucidos o no tan comprometidos como otros, están viendo qué es lo que está ocurriendo en el mapa social de los argentinos. Están viendo que la destrucción del empleo es una realidad, que más allá de las mentiras del gobierno en relación a que no se destruye el empleo o que el empleo que se perdió es el mismo que todos los años, más allá de eso que es una falsedad. La realidad que nos toca todos los días vivir a millones de argentinos, empieza a hacerse ver, a hacerse sentir, más allá del blindaje mediático, más allá del apoyo contumaz, diría yo, de algunos opositores al propio gobierno, pero que parecen más macristas que Macri. Digo, más allá de todo eso, esa realidad existe, y aún aquellos que hoy tuvieron discursos deslucidos se tienen que hacer cargo de esa realidad. Si no, no hubiera ocurrido el acto. Si no, Moyano no hubiera estado ahí. Antonio Caló no hubiera estado ahí. Probablemente hubiera sido un acto de Micheli, de Yasky, de los sectores de izquierda, y punto. Y sin embargo, ese sector del sindicalismo, al que habitualmente le gusta más llevarse bien con los gobiernos que defender a sus afiliados, hoy, sin embargo, tuvo que correrse de eso, de ese gesto, de esa tendencia a tratar de llevarse bien con los que habitan la Casa Rosada, y tratar de expresar y representar aquellos que fueron en las filas de sus sindicatos a plantear que la están pasando mal, o que la están pasando peor que el año pasado, o que hay cosas que antes no sucedían y que ahora suceden. Ahora te puedes quedar sin trabajo, ahora te pueden bajar el salario, ahora si vos no sos el que perdió el trabajo, lo perdió un amigo, tu vecino. Y hoy se manifestaron. Y allí tuvieron que estar los dirigentes, aún los que no están convencidos de nada. Esto de hoy, que fue muy importante, y vuelvo a destacarlo, lo hizo la gente. Lo hicieron las bases de esos sindicatos. Lo hizo todo aquel asalariado que entendió que se está jugando una patriada grande, que es la posibilidad de vivir con alguna dignidad o de vivir sin ninguna dignidad. Que es la posibilidad de vivir con un país que mantenga índices de ocupación altos o avanzar al precipicio donde esa empleabilidad de la gente baja a tasas irracionales. Pero ahí también hoy estaban los comerciantes. Ahí también hoy aparecieron otros actores de la trama económica que fueron beneficiarios de las políticas de los últimos 12 años y medio y que hoy se encuentran a merced de un gobierno neoliberal que no registra absolutamente nada. Porque ustedes me podrán decir, ¿pero qué son? Ya lo hablamos, son dogmáticos, tienen una especie de convicción ideológica, creen, como decía recién Carlos Heller, que cuando la inflación se vaya solucionan todos los problemas de la Argentina, y creen que algún día van a solucionar eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que poner en juego si tienen corazón o no tienen corazón. Y yo creo que no tienen el corazón necesario para interpretar lo que está pasando. Les falta el órgano. No lo tienen. Cuando ven que despiden gente de una fábrica, como por ejemplo la fábrica Petinari, que había sido recuperada por sus trabajadores y que María Eugenia Vidal les vetó una ley que los beneficiaba y los volvió a dejar en la calle, es porque no logran interpretar el drama que significa que 100, 150, 800 trabajadores, que son 800 familias, se queden de un día para el otro sin el sustento y sin la posibilidad de proyectar su vida. No lo entienden, no tienen la capacidad. Les falta eso que tienen otros, que son los que a su vez cuando llegan a esos lugares de poder aplican políticas públicas que benefician a la gente. Pero la derecha no viene a hacer eso. Mauricio Macri gobierna para los ricos. Y los ricos, se sabe, no piden permiso. Avanzan. Pero ¿hasta dónde avanzan? Hasta donde los dejemos. Avanzan hasta donde los dejemos. Y hoy lo que me pareció a mí, con esto cierro, es que se le puso un límite a esa voracidad, pero yo diría, más allá de la voracidad, a esa indolencia que tienen los funcionarios, a esa sensación de que nada los atraviesa, de que vos podés despedir gente y a fin de cuentas se trata de un mero sinceramiento, de una mera racionalización. Me parece que hoy se le puso un límite a eso, y eso habla muy bien de todos aquellos que no compartimos las políticas neoliberales, habla muy bien de que la sociedad se exprese y se manifieste democráticamente, poniendo un límite a aquello que destruye, poniendo un límite a aquello que genera desasosiego, angustia y tristeza a montones. Ese límite que hoy se le puso, como se le puso el otro día en Comodoro Py también al partido judicial corrompido, son las bases de algo, son las bases de eso sobre lo que se va a volver, porque volver vamos a volver. Vamos a volver a tener una sociedad donde el trabajo sea el eje ordenador de la vida de todos. Vamos a volver a una sociedad donde la soberanía indique algo, implique algo para todos los que viven en ella. Vamos a volver a una sociedad donde los derechos políticos, sociales y económicos se cumplan. Vamos a volver a una sociedad donde aquel que quiera trabajar pueda hacerlo, donde el pibe que quiera estudiar pueda estudiar, donde el que quiera llegar a la universidad también pueda concretarlo. Vamos a volver a eso, porque si no este país no tiene destino. Eso lo sabemos, ¿no? Este país no nació para vivir triste. Si hay que pelear, peleamos. Si hay que ir a la calle, como dice fue, la sociedad estuvo en la calle. Si hay que manifestarse, uno se manifiesta. Es lo que nos toca hoy. Hoy pusimos un límite más. Y un límite tras otro límite lo que va a ser, de algún modo, sentar la base del retorno. Del retorno a las políticas que nos hicieron bien. Del retorno a las políticas que nos dieron derechos. Del retorno al país normal. Normal con el que nosotros soñamos. Roberto Caballero, por Del Plata.